Oye, Wincho, la que hay, papi, ya tú sabes. Dueños de la disco segunda. Es masacre musical mixtape. We taking over. A mami, tú me mami toda. La chica de mis sueños tiene toda hora. De ti me quiero hacer dueño. Siempre está escuchando de tus amigas cochinchando. Yo te quiero para siempre. Nunca te veía. Te viviste para mí cuando tuve jodido. Ahora que estoy bien, te quiero al lado mío. Y me hace rogar a ver si yo me quito. Y me levanto repitiendo lo mismo. Cuando la llamo, se encabrona conmigo cuando no le digo que la amo. Me llama el celular, no puedo hablar que estoy grabando. Ella me dice, Rafi, tú me tienes de relajo. Baby girl, you crazy, mami, tú eres la mejor. Porque yo dejo todo y no grabo otra canción. Mentira, pero te quiero con Te portas bien, comparto los millones. Le gusta escuchar los comentarios, los rumores. Siempre me lo han dicho, en este juego no hay amores. Pero tú fuiste diferente, algo especial para mí. Siempre lo supiste que yo estaba.